Buenos días, de nuevo estamos con ustedes con los programas de la provincia sobre memoria, ¿no? Y tenemos hoy con nosotros a Matilde Cabello. Matilde Cabello, no hace falta presentación, pero yo voy a hacer algo de ella porque se lo merece en definitiva. Nació en Puerto Real en el año 1956. Poeta y novelista y periodista también. Ha publicado más de 20 libros entre poesía y novela. Y todo ha estado relacionado con la ciudad de Córdoba, en la que vive hace más de 30 años. También es autora de guías y reportajes sobre historia y patrimonio de Córdoba, sobre la Mezquita Catedral, Guía General de Córdoba, y un calendario festivo también, y una guía literaria. En los libros publicados como El Pozo del Manzano, El Libro de las Parturientas, Juego Desigual, así como trabajos de investigación y entrevistas sobre personajes ilustres de Córdoba. Ese es interesantísimo, donde aborda su vida con un enfoque diferente y particular que ella le imprime. Ovalada, La Última Luna, cuando el apogeo militar, económico, político, cultural y artístico, no solo en el Al-Ándalus, sino en el mundo entero, estaba focalizado en Córdoba. Como buena gaditana, fue pregonera del Carnaval de Córdoba. Y lleva trabajando mucho tiempo también. Estuve hablando ayer con ella y me dice que las crónicas violetas de los pueblos de Córdoba, ella lo tiene en la cabeza desde el año 85 y 86 que empezó con ellos, ¿no? Y aquí estamos. Matilde, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué este título de crónica violeta? Porque hace falta una crónica, hace falta una crónica. Hacía falta una crónica de las mujeres de esta generación mía, ¿no? Mujeres y un poco mayores. Y porque, bueno, yo estuve en la facultad ya mayor y la historia, entre las muchas cosas que descubrí de la historia, es pues que se escribe en masculino y que la memoria es masculina, los periodistas eran la mayoría masculinos, los escritores eran masculinos, eran hombres. Entonces nuestra memoria íntima, nuestra vida cotidiana no estaba escrita, y muchos de los pasajes, estas cosas que yo he sido una niña de pueblo, estas cosas que nos contaban las vecinas, a fulanita le pasó esto, pues menganita, bueno y malo, esa admiración que desde niña he sentido por las mujeres mayores, que yo creo que se refleja en las novelas, sobre todo en El Pozo del Manzano y en el libro Las Parturientas, esa admiración por esas mujeres fuertes, valientes, cuyas vidas se estaban destruyendo ya, y esa memoria se iba a perder, como se iba a perder la de la memoria del Pozo del Manzano, que afortunadamente tuve la suerte de poder, no sin esfuerzo, como casi todo lo que he hecho en esta vida, pero poder recoger la memoria de los más mayores. Cuando yo empecé a recoger la memoria del Pozo del Manzano en el 85, la gente tenía ya 70 y tantos y 80 años, habían sido soldados, habían vivido la guerra, no la de los niños, que sería la generación de nuestros padres, sino la memoria real de los que habían estado ahí peleando. Un error que para mí es una satisfacción del Pozo sería que yo siempre he recogido la memoria de todo el mundo, no he sido selectiva, porque creo que para entender, que es de lo que trato siempre de entender la empatía, hay que conocer las razones. Entonces el Pozo del Manzano son las razones de cada uno, lo que yo traté de... La dificultad, pues que no a todo el mundo le gusta, sobre todo a la gente que está alienada en partidos políticos, en ideología. Y claro, pues no a todo el mundo. Esa fue la dificultad. Pero creo que la objetividad ya no se lleva, evidentemente. Pero bueno, ahí empezó todo. Ya. Ahí empezó todo. Y ahora, pues esta memoria no se conoce. Son cosas muy curiosas. No solamente porque ese tiempo está en blanco. Tú lees los periódicos, no aparecen estos sucesos que ellas nos narran. Sin embargo, ahora pues te subes a la página, te vas a encontrar en las crónicas violetas de los pueblos de Córdoba, la página de Igualdad, que no agradeceré nunca lo suficiente a pues esta oportunidad que se presentó, como a Alba Doblas decía, llegaste allí, curiosamente, ahí, mira, tengo este proyecto, me pareció interesante, pero tampoco me pareció porque económicamente no necesitaba mucho presupuesto y tampoco yo pedía mucho, Y dice, y yo no me podía imaginar que esto iba a tener esta repercusión. Y entonces se lo agradezco muchísimo porque ha sido, creo que es el gran trabajo de mi vida. Ha durado un año y creo que es el gran trabajo. Estoy muy satisfecha. Entonces, en las crónicas de Violeta, que a mí me ha llamado mucho la atención, dime, ¿qué te encuentras cuando tú ibas predispuesta a encontrarte aquello o tú habías elaborado algo y propiciaste todo aquello? Claro, no, es que, a ver, hay trabajos, tú lo sabes, porque ya somos de la misma generación, y sobre todo en periodismo y en literatura, hay trabajos, a mí me han, lo puedo decir, me han plagiado mucho en esta ciudad. Entonces, yo he sacado, además, están ahí las hemerotecas, a lo mejor yo he sacado un personaje que me he tirado, o sea, con los personajes, los cordobeses en la historia, que habrá cerca de 1,000 personajes durante 5 años, pues entonces yo buscaba un personaje y lo buscaba e investigaba, si había memoria de hijos, lo buscaba y me lo curraba, como dice la gente joven o como decíamos de jóvenes. Entonces, claro, este trabajo tiene un pozo de mucho tiempo, de mi propia memoria, de mi propio conocimiento de ese tiempo, porque es el mío. Entonces, ahí hay, digamos, un valor añadido a lo que yo pueda hacer. Luego yo reconozco que afortunadamente es verdad que me comunico bien con la gente. No por nada, sino porque le pongo mucho cariño a lo que hago. Puedo tener muchos defectos, pero es verdad que lo que hago lo hago con amor y con cariño. Y más hacia ellas, ¿no? Que son mi memoria y son mis maestras, son mis madres todas. Entonces, claro, ahí hay ese referente y esas capacidades que ya estaban, porque eran muchos años conviviendo con ella. Entonces, yo en principio planteo también los talleres, la experiencia de los talleres, que siempre los he hecho para mujeres, talleres de técnica literaria, de técnica. Yo les doy los 4 trucos para empezar a escribir. Intento dar las oportunidades que a mí no me dieron. Yo hasta que conocí a Juana Castro, escrito desde niña, pero hasta que conocí a Juana Castro, no tuve a nadie que me dijera esto por aquí, esto por allí, léete este libro, léete el otro. Yo estaba dando palos de ciego. Entonces, todas esas técnicas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria literaria y periodística, la aplico. Entonces, yo hice un proyecto que tuvo mucho éxito y llevo ya con él, pues, creo que desde el 90... Empecé en la cárcel con las presas. Y a partir de ahí empecé a desarrollarlo. Lo he hecho incluso en geriátricos, con mujeres analfabetas, grabándole. Entonces, es recoger su memoria. Y empieza así. Yo voy, doy mi taller, gracias a las bibliotecarias y a las concejalas de igualdad, damos el taller en la biblioteca, en los pueblos. Los pueblos lo solicitan a Diputación. Yo me voy al pueblo, estoy con ella. Deberían ser 1 hora y media, pero al final nos tiramos 3 horas. Me quedo allí. Esa noche quedo con ellas para desayunar, las que se hayan quedado con dudas, y luego me vuelvo o depende de cómo tengan ellas el tiempo. Ellas desarrollan su memoria. Hay un pequeño ejercicio, un truco, a ver, ¿de quién quieres escribir? ¿De mi madre? ¿De mí? ¿De mi abuela? Y ellas mismas cuentan su memoria mediante una ficha. Me llamo fulanita, nací en... Y quiero hablar de mi madre. Ella nació en el año tal. Y ellas empiezan a desarrollar la historia de su madre. Y la escriben a mano con su carencia. Otra, ha habido desde profesoras hasta mujeres que no han ido a la escuela nunca y que están ahora en la escuela de adultos. Entonces se desarrolla esa ficha que yo le digo, esa biografía, que es maravillosa. Para mí ahora mismo es un tesoro la carpeta que tengo con sus memorias y con su letra. Claro, Y entonces... Sí. Al día siguiente, pues volvemos otra vez a reunirnos. Y aquí, ¿qué querías decir? ¿Por qué no lo amplías un poquito? Y entonces ellas van ampliando, van contando. Mira, aquí se te ha olvidado. Y pues, ¿se te ha olvidado algo? Sí, porque cuando he oído a Menganita contar que su madre, pues la mía... Ya, pues mira, pones aquí un 1 y coges otro folio y pones otro 1. Cosas muy básicas. Y entonces empiezan a desarrollar esa anécdota que... Y claro, pues te cuentan lo que es importante para ella. Y estamos conociendo historias impresionantes. y la memoria incluso histórica. Están dando documentación, un bombardeo, de que murieron muchos niños ahí en Cerro Muriano, que no está documentado porque me encontré con el profesor de contemporánea, Barragán. Sí. Le dije, oye, ¿tú tienes noticia de que murieron unos niños pequeños? Dice, no, yo tampoco tenía noticia de eso. Bueno, pues dan testimonios de sucesos que no inéditos. Y entonces luego, pues nada, volvemos. Yo me vuelvo con mi escrito y luego después vienen los productores, mis compañeros de la televisión municipal, que tenemos muy buena comunicación. Y es que hay que tener mucha sensibilidad para este tema, ¿eh? Hay que tener mucha sensibilidad. Y entonces pues recogen unos fragmentos de sus vidas y todo eso pues está en Crónicas Violeta de los Pueblos de Córdoba, porque en realidad son las crónicas, lo que significa las crónicas en historia, ¿no? Los cronistas. Sí. Los cronistas. No ha habido cronistas nunca, ha habido las cronistas, no existen. Y entonces pues intentamos que ya sean cronistas de sus propias vidas. ¿Qué respuesta encuentras en ella? ¿Cómo se siente? A ver, cuéntame. ¿Qué? Mira, yo he llorado, me he reído muchísimo, me he sentido pequeñita ante la capacidad de sobrevivir, ante su alegría, ante su positivismo, ante ese agradecimiento que tienen a la vida porque lo han pasado muy mal. Y en un momento determinado tienen una paguita, como ellas dicen, van a la escuela de adultos. Para ellas la escuela de adultos es básico. Tendríamos que prestar más atención a los profesores de adultos. Y entonces están ahí, ya te digo que hay de todo, ¿eh? Que hay mujeres con una formación académica o intelectual o académica, hay de todo. Pero las mujeres realmente, hacia quienes vamos a centrar, son personas que no han ido a la escuela, que tuvieron que dejar la escuela muy jóvenes, que añoraron siempre la escuela, que querían aprender a leer y a escribir, que no podían. Es que me emociona recordarla. Entonces me han dado mucho, ya te digo que es el trabajo más emotivo que he podido hacer. Y me gustaría volver ahora con más tiempo, simplemente para echar un café con ella y para disfrutar de ella otro poco, ¿no? Porque es que son mujeres excepcionales, no es un adjetivo. Son mujeres únicas, de verdad. Son mujeres increíbles. Gracias a ellas, este país pudo sobrevivir. Si no hubiera sido por esa economía doméstica y por el trabajo doméstico, ¿dónde estaríamos? Es que cuando no se reconoce que el trabajo de las mujeres es más importante que el de los hombres. Porque bueno, los hombres supone economía, estamos en una sociedad cada vez más en que todo es industria, ¿vale? Pues entonces reconocemos más. Pero ¿y la economía doméstica? ¿Y la infraestructura de una familia? ¿Quién la ha puesto? ¿Y en qué condiciones? Entonces yo he aprendido muchísimo con ella. Y me he dado cuenta, sobre todo, que no tenemos derecho a quejarnos de nada, por muy difícil que haya sido nuestra vida. Sí, comparado con eso, ¿no? El reconocimiento, cuando llega este reconocimiento, porque en definitiva tú lo que haces es reconocer un valor que estaba ahí, que ellas tenían. Es ¿cómo reciben esto? ¿Cómo? Ellas son adorables con cualquier cosa que tú hagas por ellas, ¿no? Porque son mujeres que están acostumbradas a dar mucho, a sacrificarse mucho y a no tener respuesta. En principio están muy reticentes. Dependiendo de los pueblos, luego es todo muy heterogéneo, porque por ejemplo en Carcagüey fue una grabación, claro, es la imagen pública del proyecto, pero realmente el taller, esas horas que pasamos juntas desarrollando ella, ahí es donde está realmente, donde ellas se abren. Y nada, pues se trata de sentir, al principio se sienten reticentes, otras están deseando porque saben que Que es una oportunidad, es una oportunidad. Es una oportunidad. Y luego además la historia de que, bueno, yo se lo cuento a mi nieto y dice, ah, la abuela ya está con su historia. Eso nos pasa a todos de alguna manera, o lo hemos hecho casi todos, ¿no? Y entonces se siente muy pensar que su historia. Luego, claro, hay que tener mucha sensibilidad, porque muchas tienen, hay historias también de maltrato, en las que ellas no se han reconocido hasta muy mayores. Afortunadamente sabemos que los temas de igualdad nos están abriendo mucho los ojos a las mujeres, ¿no? A los hombres también, pero sobre todo a las mujeres, que muchas de nosotras no hemos sido conscientes de los micromachismos, del maltrato psicológico, por ejemplo, y ellas tampoco a lo mejor han sido conscientes. Era lo natural que un marido llegara y te tuvieras que levantar a freírle el pescado, era lo natural, o incluso que te diera una torta, o que bebiera y se pusiera violento. Entonces ellas han descubierto, afortunadamente, gracias a todos los programas de información y a toda la sensibilización que se está desarrollando, ellas ahora son conscientes de que han sufrido malos tratos, algunas de ellas. Entonces, cuando ya estamos unas horas juntas y nos sentimos, no es que nos sintamos, yo personalmente ya las siento como amigas y ellas también. Y entonces ya ahí se cuentan cosas tremendas que no se deberían hacer públicas por los hijos, por hay que tener mucha sensibilidad y mucho cuidado, ¿no? Pero ellas lo van contando y a veces, bueno, pues a la hora de grabar tenemos que cortar algunos comentarios. Y entonces es la confianza. Y la mayoría de ellas dicen, tienes que volver porque tengo más cosas que contarte. Ya te tratan como una psicóloga o como una amiga de toda la vida, ¿no? Y se sienten liberadas, en definitiva. Ellas han contado eso y se sienten liberadas. Y hay testimonios muy, muy sencillos, que la emoción está en esa sencillez con que lo cuentan. Ellas tratan de no meter localismos, pero estás descubriendo términos maravillosos, fascinantes. Como estaba en Madrano, era en la Rambla, tienen otro término para hablar de los hijos enmadrados, ¿no? Y en torno a todo eso hay una vertiente antropológica que te van. Es que claro, los hijos enmadrados suelen tener luego más problemas en el matrimonio. Yo, mi idea es publicar lo que tengo, pero sobre todo dejarlo en la facultad, porque yo creo que ahí hay un trabajo de antropología para los niños jóvenes y para los que vengan o los que ya están, maravilloso. Entonces creo que es un trabajo interesante a nivel de información, la idea de la grabación también. Yo te voy a contar una anécdota que a mí me ocurrió, sí, con mi madre. Muy poco antes de morir ella murió con 88 años, 87, 88, pero ya había estado muchas veces ingresada en el hospital por carencias que tenía y tal, pero ella siempre le ha funcionado muy bien la cabeza. Y yo decía, como yo no le haga esto, yo le escribí un versito y unas cositas de cuando mi padre estaba en la cárcel, y yo digo, esto como reconocimiento a ella, yo lo tengo que hacer, y que se me muere, y que, bueno, total, yo cogí una estrofa y se lo hice en un cuadro y se lo regalé. Bueno, aquello fue para ella tremendo, pero luego llamé a unos pocos de amigos, bueno, unos pocos que nos juntamos allí, 40 o 50, pedí un local en el ayuntamiento. Invité también a los partidos políticos, a todos los que había, ¿no? Sin distinción ninguna, y a los amigos sobre todo. Y cuando yo empecé a leer aquello, que ella lo conocía, pero ya fue empezar a leerlo, y yo reconociendo que el valor de todas estas mujeres y de ella, porque ella había tenido que pasar mucho y una serie de circunstancias, y aquello era un reconocimiento no solamente mío, sino de toda la gente que estaba ahí. Bueno, ella empezó a llorar desde el comienzo hasta el final. Qué linda. Bueno, fue aquello. Y una mujer amiga de ella, a mí lo recuerdo, y le llevó un ramo de flores. su historia. Es decir, sí, sí, es muy emotivo. Es decir, que el reconocimiento este ha sido una generación que no lo ha tenido. Sí, y yo cuando anoche estaba viendo a aquellos personajes, yo me representaba a mi madre también, ¿no? Sí, es que son una generación de mujeres. Que han luchado tanto, que se han sacrificado tanto. Sí. Y estas casi son de nuestra, vamos, yo soy un poco mayor que tú, eran de mi edad, ¿no? De todo lo que, pero la mujer es que lo había sufrido en grado sumo, ¿no? Toda esta, ¿por qué? Porque luego había seguido y tal. Claro. Algunas habían sido felices y por justicia, ¿no? Se habían casado, estaban enamoradas, estaban. Sí, sí. Y yo, de verdad, anoche disfruté. Es que realmente disfruta, es lo que digo, la emoción, llora, te ríes con ella. Pero es que se trata un poco de eso, ¿no? De que ellas nos cuenten, porque se quedan con. Además, se lo notas, no están deseando de contarte esas historias. Claro. A veces. Se emocionan tanto y se, como yo digo, no venga ahí arriba, que luego esto lo van a ver los niños, ¿no? Nos reímos mucho. Y vale, pero no te preocupes que yo eso lo corto, no te preocupes que esto no lo contamos. Y entonces, claro, ella ver que algo, que los demás lo van a saber, su vida, ¿no? Porque a la gente mayor les gusta mucho. Yo eso lo descubrí hace años, hablas de tu madre. Yo creo que mucho, mucho, en novelas sobre todo, es mi madre. Es mi madre porque es lo que mi madre me contaba, el lenguaje de mi madre, es mi madre, su memoria, su... La madre y las mujeres que han tenido una significación especial en nuestra sociedad y sobre todo en las sociedades, yo digo así entre comillas, pueblerinas, ¿no? De pueblo donde todo ha sido llevado por ella. Sí. Porque unas veces ha faltado el marido de una manera o de otra, o ha estado trabajando, o ha estado tal, bueno. Y ellas han sido las que han hecho el armazón de esta sociedad, ¿no? Y en todas las circunstancias, porque no solamente ellas, muchas mujeres hemos estado solas. Muchas mujeres hemos estado solas y en condiciones muy desfavorables. Porque cuando el marido faltaba por cualquier razón, antes por la guerra, por las prisiones, por... Y ahora, porque había, todavía en mi generación, había divorcios y separaciones muy, muy complicadas, también hemos sido las madres. Alguien tendrá que escribir también luego la historia de estas mujeres que nacieron en los 50, en los 60, que también ha sido el tránsito de los 70, la época en que empezamos a incorporarnos al trabajo, los primeros divorcios, también lo podrán contar, cómo la ley no te amparaba para nada, cómo todo era teoría, ¿no? Desde los lobbies estos que se inventaron hasta la igualdad de aquel momento oficial, no te echaba un cable porque no. Sí. Cómo ha estado todo condicionado por el signo político. Son muchas cuestiones que yo creo que este tema también sería para alguien que venga dispuesta a abordarlo, ¿no? Sí, y yo estaría encantada de hacer una crónica violeta de esta generación nuestra también, sí. Porque hemos sido las madres. Sí. Hemos sido las madres, siempre, las que hemos tirado para adelante, como dicen ellas. Bueno, y entonces he abordado un poco por la relación que yo vi allí de mujeres, he abordado un poco lo que fue la provincia en el norte de la provincia, ¿no? No. Nosotros, bueno, eso bueno, también, sí, también había de Fernán Núñez alguna. Se propone y los ayuntamientos lo solicitan. Ya. Entonces los ayuntamientos se solicitan y se hizo primero así en plan un poco a ver cómo podía funcionar. Hubo un proyecto inicial de dos pueblos, uno fue Fuente Palmera y los dos primeros fueron Fuente Palmera y espera que creo que lo tengo por aquí. Los primeros pueblos que hicimos fueron Fuente Palmera y Ovejo. Y Ovejo. ¿No? Otro pueblo más. No está aquí todavía. La cuestión es que lo hicimos en Fuente Palmera y luego el ayuntamiento le pareció poco. Entonces nos encargó otro ya con todas las aldeas de Fuente Palmera, todas las colonias. Y bueno, hicimos esos dos, Villanueva de Córdoba y Fuente Palmera. Hicimos esos dos, uno de la sierra y otro. Pero luego después Pues los ayuntamientos en el siguiente curso, los ayuntamientos lo solicitan y nosotras vamos, yo voy. Yo me cojo mi autobús y me busco mi hotelito y me paso allí un par de días que los voy a echar de menos si no hay posibilidad de continuación, que no lo sé. Hombre, yo creo que sería una pérdida enorme que nos hicieran casi todos los pueblos de la provincia, porque es que ahí hay, es que en cada pueblo hay una historia, o cada persona es su historia. Y eso es un mundo que tenemos que rescatar y tenemos que empeñarnos en que así sea. Yo creo que es necesario, es que no es algo que es necesario, es lo que te decía. Y es necesario hacerlo con cariño y con especial sensibilidad. Porque aparte que son las mujeres mayores somos listas ya por por los años y por la experiencia. Entonces, yo creo que esa apertura que encuentras en ella, lo primero es cuidado, esta que viene aquí, ¿no? Porque es normal, nos pasa a todas. Y esa manera de ir entrando y de ir comunicándote con los ojos, con lo que dices, con lo que te contestan. Eso, perdóname si suena un poco prepotente, pero es muy difícil. Sí, Entonces puede pasar lo que te decía antes, que se haga, sí. Pero a mí no hay cosa que más coraje me dé, y más tristeza, más que coraje. Que tú inicies una serie o un proyecto o algo y luego venga alguien a arrebatarlo, ¿no? A hacerlo, sí, ya no, pero si lo hace mejor, sinceramente, mi labor es divulgativa, básicamente. Yo soy sobre todo investigadora, por encima de todo. Entonces la divulgación es lo que me interesa. Pero que vengan luego, te sustituyan de alguna manera, aunque no sería este el caso, ya te digo, pero me ha pasado con los personajes del diario Córdoba, me ha pasado con mis paseos por la ciudad, que luego venga alguien y te sustituya y se limite simplemente a contarlo. Simplemente a contarlo, por supuesto sin mencionarte. Pero bueno, simplemente a contarlo. Entonces es como, no sé, como si tienes un hijo que lo has criado, que lo has amamantado y cuando crece, pues lo ves que va de la mano de una persona que no le importa, como dicen en mi tierra, que le importa un carajo cómo salga el niño, lo que le interesa es estar ahí y llevar al niño de la mano. Esa es la gran pena que me ha pasado hasta ahora. Y en este caso, pues yo misma he intentado buscar a alguien que pudiera o, en fin, que esto ahora mismo está en el aire, porque desde luego si lo tengo que dejar no me gustaría dejarlo en manos de cualquiera, sinceramente no me gustaría. Bueno, pues esto serían las crónicas violetas, pero ya a la entrada ya me habías dicho que estabas jubilada. ¿Sí? ¿Cuáles son tus proyectos ahora? Muchísimo, cariño, muchísimo. Mira, estoy yo no sé lo que te diría, ahora mismo estoy de vacaciones. Pues yo no he tenido vacaciones. Porque cuando era periodista, tú sabes que en los periódicos en verano y yo vivía de esto. Que me decían, ¿cómo podías publicar si hasta cinco? Yo tenía más publicaciones muchas veces que los compañeros de plantilla, siendo colaboradora. Y reportajes, tenía. Y pues, ¿cómo digo? Pues porque tengo que comer, si publico cinco veces, tengo. Entonces, quiero decir. Puedo llenar hasta la despensa. Eso. Entonces he trabajado hasta en verano, de ahí muchas veces mira, pero ¿cómo puedes tener? Pues sí, 2,000 o 3,000, no sé cuántos tengo de publicaciones, entre entrevistas, reportajes, hecho de todo. Entonces, claro, eso está ahí, que no sé lo que puedo hacer con él. Porque Gentes de Luz se publicó alguna, pero eso está ahí amontonado. Esto está ahí amontonado porque ya sabes lo que es vivir autónomo y de la gestión cultural y del periodismo y de la escritura. Escribir es morir, como dijo Larra. Entonces, bueno, ahí ahora mismo estoy de vacaciones porque no he tenido vacaciones. No he tenido vacaciones. Realmente yo a lo mejor he descansado una semana, pero poco más, porque siempre tengo novelillas, las novelillas, como yo digo, hay que escribirlas, entonces para mí era un placer, por ejemplo, ponerme a levantarme por la mañana y sentarme en el ordenador, o coger la libretilla y escribir poesía, y poder estar una semana. Entonces, no eran vacaciones realmente, porque incluso cuando he cogido algunas vacaciones siempre iba con mi libreta y con mis cosas. Entonces, ahora estoy de vacaciones de verdad y me siento muy extraña. Yo creo que esa sensación la tendrán todos. De mirar la agenda y decir, no tengo nada, ¿no? Bueno, pero sí. Quiero hacer muchas cosas. Vale. Quiero, si pudiera seguir con este proyecto, me gustaría continuarlo. Si no puedo seguir con él, me gustaría hacer algo con las memorias de las mujeres que tengo recogidas. Tengo dos novelas inéditas y todavía sin concluir. Tengo varios poemarios, llevo sin publicar poesía mucho tiempo. Bueno, Que tiene muchas cosas tengo todavía muchas que. cosas. Mira, yo a una amiga mía catalana, una vez que fui por allí, pues le llevé tu libro, el de Igualada. A ella le encantó y me dijo, ay, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo está? Bueno, pero ahora al marido yo le he regalado otro libro que no tenía nada más que uno, un ejemplar que era. ¿Te acuerdas cuando decíamos tres palabras seguidas? Eso me dice a mí mi médica. ¿De quién? El comercio de cercanía. Ah, oh, bueno, eso es una joyita, porque eso como no se vende. Eso es una maravilla. Bueno, pues a él se lo mandé yo, porque él, ellos, allí, hasta que se han jubilado, tenían un autoservicio. Entonces, y él ha estado aquí también, en Córdoba y en Posadas, ¿no? Le habrá encantado, claro. Bueno, fue, dice José, esto es una maravilla, esto cómo se ha escrito, esto ¿Ves, cómo. José? Pues eso se ha escrito en la pandemia. Ese libro fue, ese encargo fue un regalo. Ese fue un regalo. Porque que te lo encargaran. Antes de la pandemia habíamos hecho el trabajo de campo con Villalobos, nos paseamos por los barrios, me dieron documentación, de esa también me dio mucho Juan, que tú sabes cómo es Juan. Y estaba todo hecho. Incluso el trabajo de archivo estaba hecho. Entonces, claro, viene la pandemia y te puedes sentar a escribir porque no puedes salir de casa. Y entonces, ahí sí que cumplí yo mi sueño de ser escritora como las de la tele que digo, ¿no? De levantarte y sentarte a escribir. Y pues eso, entonces, ese libro, pero es que está hecho con. También es la memoria. Yo dirigí el gabinete de prensa de los comerciantes durante 5 años aquí en Córdoba, hacía la memoria ya desde hacía tiempo, saqué una revista y entonces, claro, el comercio para mí era algo muy cercano. Entonces, eso de poder mezclar en mi formación como historiadora, mi información bueno, pues como jefa del gabinete de prensa de lo que eso te da, tienes que tener mucha información, el conocimiento, digamos, de aquellos años. Y mi memoria, y la de mis padres, siempre volvemos a la memoria, Sí, ¿no? sí, Porque sí. si has visto, el recuerdo es de la libreta de fiado, de mañana te lo pagará mi madre, de las arropieras que nos llevaban de la mano a comprar las arropías. También hay un recuerdo Sí, de la estos infancia. personajes. Entonces Y yo creo que esa mezcolanza es lo que lo hace interesante. bueno, pues aquí adelantamos un poco que el día 3 de febrero Matilde Cabello estará también en nuestra asociación entre Quijote y Sancho a presentar el libro a los socios de la asociación. Y allí la vamos a recibir con todo el cariño que ella se merece. Bueno, y con el que yo os tengo a todos, porque es verdad que. Bueno, ¿alguna cosa más que nos tengas que decir? No, nada, yo estoy encantadísima. No sabes cuando he abierto la agenda hoy, no me encontraba más que tú. Y ahora pues tengo dos nietos preciosos, una niña chiquita y otro más mayorcito. Y quiero ver cómo es esta etapa de momento de vacaciones. Y bueno, y ahora pues quizás lo que haga es reivindicarme, porque la humildad. Tú has leído El abuelo de Pérez, has visto la Sí, película sí, hoy. sí, sí. Tú has visto al final, cuando se van a suicidar, Sí. que al final no lo hacen, que le dice, qué bueno es ser malo. Yo he sido un hombre bueno, le dice al amigo. Y dice el abuelo, yo creo que sí. Dice, pues qué malo es ser bueno. Yo creo que a veces la humildad, la honestidad, me lo voy a echar porque ya puedo hacerlo, a veces no es buena. Entonces eso de. Ahora lo que quisiera era reivindicarme un poco, poder hablar con libertad, que no la he tenido hasta ahora porque siempre dependes de alguien económicamente o laboralmente, yo diría, reivindicar lo que es mío, reivindicar mi sitio en Córdoba, que creo que me lo he ganado a pulso. al margen de instituciones, que no todas, no, de instituciones no puedo hablar en general mal, pero sí de círculos y de asociaciones y de grupúsculos que no solamente me han vetado a lo largo de todo este tiempo, sino que han utilizado mi trabajo y mi sacrificio para engrosar sus egos. Ahora me voy a dedicar a reivindicar lo que he hecho hasta ahora, a mostrarlo, a enseñarlo y a que el público compare. Bueno, pues aquí tienes tu casa y esto es una ventana para todo lo que tú desees, y seguro que va a ser interesante siempre. No sabes cómo te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco infinitamente. Bueno, pues tú sabes que eso es así, que además yo lo siento de corazón. Palabra, lo sé. Eso se nota. El otro día en Cádiz me encontré con una señora y le pregunté, digo, ¿conoce a alguien? Pues yo tenía una señora allí que me alquilaba una habitación, una señora mayor. Y tuvimos una convivencia muy agradable. Y allí en la Plaza La Viña, que es donde yo voy siempre, le digo a una señora que estaba sentada, porque en Cádiz todavía en La Viña se sientan en la silla de la puerta. Y digo, yo estaba con Carmen, sí, me acuerdo de ti, no sé qué. Digo, a ver si conoce alguna señora mayor que necesite compañía. Yo le pago la habitación, digo, pero que estemos juntas, yo iré, vendré. Y dice, vale, dame tu teléfono. Digo, es que si usted quiere, yo le puede usted pedir, yo le doy el carnet. Y dice, no, niña, a la gente con mirarla a los ojos y escucharla se las conoce. Pues eso te digo yo a ti, a la gente con mirarla a los ojos y escucharla bueno, se las pues, conoce. Bueno, nos hemos mirado a los ojos, Matilde, yo mirando a Matilde y ella mirándome a mí, y así nos despedimos esta mañana de ustedes, encantados de haber tenido aquí a Matilde Cabello con nosotros. Igualmente, cuídate y feliz año.